Mauricio Records. Ese versa. Yo sí sé, fui mami. Zona. Philly Waima, el rey del ghetto, baby. Me crié en la villa, hoy despierto en la mansión. De chico andaba descalzo jugando al poli ladrón. Mis amigos de la calle me conseguí una Glock. Me conseguí una Glock. La corta la lleva a mis gatas, esquivando los controles, haciendo plata. En el trucho 120 por la matanza. Conozco un par que no vivieron lo que cantan. La corta la lleva a mis gatas, esquivando los controles, haciendo plata. En el trucho 120 por la matanza. Conozco un par que no vivieron lo que cantan. Los pasillos de la mil, con mi primo el Mati. Una Glock me conseguí. Guacho, yo te la digo. La noche está oscura, mi caño frío. Se ven rafagazos, suenan los tiros. Mi compa culé que actúa bajo presión. 357 lista para la acción. Ensangrentado como un león. Escuchando al rugby me da inspiración. Buscando plata para el millón y poder comprar la mamita su mansión. Pero todo cambió. Ahora el negro creció. Perseguí mis sueños, cadena en el cuello y la estamos haciendo con mi ganga. Los guachos activos en el barrio haciendo plata. Esquivando a la poli haciéndola con carpa. Bajo perfil el que delata acá lo bajan. Por eso ando con mi ganga. Los guachos activos en el barrio haciendo plata. Esquivando a la poli haciéndola con carpa. Bajo perfil el que delata acá lo bajan. Yo voy por la plata, no por el cartel. Nosotros andamos necios y vos vale la que hace. Estamos facturando y no lo podés creer. Que ayer yo estaba pobre y hoy papi corone. Siempre activo, lo logramos. Buscando el millón, partiendo en gramos. Escuchan tiros, caen contrario. Guacho, la vuelta le damos. Elegante y fino, like como Gardel. Yo me buscaba mi villejo siendo en Neuquén. Estamos a todo ritmo, vos sabes cómo es. Representando la calle con el Philly, güey. Anillo fino, flow Antonio Río. Tenés lo tuyo, yo cargo lo mío. No calles conmigo, de Al Pacino. Que te voy a dar un tiro. Capiche, no capiche. Quería matarme, ya lo había oído. Pero antes que me maten, llevo un par conmigo. Cuando haga un millón y esté contando efectivo, voy a pagar lo que sea pa' bajar a enemigos. Sigo con lo mismo pinta, yo sigo tomando vino. La gira es larga porque siempre toco en vivo. Canto bajo y me pagan y otra vez estamos al ritmo. Otra vez al ritmo. Por eso yo tengo mi banda. Tenemos fierro por si alguno se regala. Ya no disparo, tus miñeri te disparan. ¿Qué onda? Los giles quieren chocar con la mafia. 723 son una banda. Y están atentos por si alguno se resbala. Decí mi nombre y te van a bañar de bala. Vamos a cruzarnos cuando terminemos ganga.